Estás escuchando Grainy, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Radio.com. Hola a todos y bienvenidos a Graining, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Malasia y la familia Graining crece y la rebautizamos el programa para iniciar una nueva etapa ilusionante en la que a partir de ahora nuestros oyentes podrán escucharnos a través de eresradio.com y como siempre a través de iVoox y iTunes. Dicho esto, paso a presentar aquí a los compañeros habituales. Julio Romero, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, Ángel. Pues sí, muy ilusionado con este nuevo proyecto, aquí con la familia Graining. Y nada, deseando ya aquí debatir y hablar y analizar este gran premio que hemos tenido en Malasia. Muy bien, y bueno, gran parte de culpa de que ahora nos escuche mucha más gente y que el programa crezca es de Xavier Gázquez. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Pues contento y deseando ya empezar la nueva etapa, que empezamos desde ya y hacerlo bien. Muy bien, y por supuesto le damos paso al gran Joan Villa del Prat. Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, buenas tardes a todos y un placer estar con vosotros otra vez. Desearos toda la suerte del mundo con el nuevo programa. Perfecto, bueno, pues gracias, como siempre vamos a intentar hacer unas primeras impresiones de la carrera que ha dado mucho juego este Gran Premio de Malasia, último Gran Premio de Malasia. Y bueno, Joan, ya que te he presentado aquí a continuación, ¿a ti qué te ha sugerido, no? Recién visto el Gran Premio de Malasia, primeras impresiones después de acabar la carrera. Bueno, las impresiones son de que Mercedes no está tan fino como tendría que estar, de que los Red Bulls van a ser los árbitros de este campeonato porque les van a robar puntos tanto a Ferrari como a Mercedes, y la fiabilidad ha sido el talón de Aquiles este fin de semana para Ferrari. Muy bien, Xavier, ¿a ti qué impresión te dio cuando viste el Gran Premio? Y bueno, sobre todo el tema de la salida, el tema también de que Kimi Raikkonen abandona por problemas en las baterías, ¿no? Y decir, no comienza la carrera teniendo una tan buena oportunidad Ferrari, ¿no? Que se esperaba mucho de ellos. ¿Qué te sugiere la carrera así a primera vista? Bueno, coincido con Joan en todo, y como ya hablamos también con Joan en programas anteriores, la caja de herramientas de Ferrari empieza a aparecer. Así como decíamos que Mercedes iba más sobrada y que sería un punto importante para decidir este campeonato, pues estamos viendo que es así. Bueno, Xavi, perdona, Xavi, pero la han llenado un poquito, Porque la han llenado un poquito, porque el sábado por la noche cambiaron todo y ahora tienen de todo más. Tienen un poquito de todo más, pero ya tienen que penalizar, o sea. Pero ya lo penalizaron, pero ya lo hicieron en Malasia. Salieron los últimos, penalizaron, y al salir los últimos cambiaron porque ya no iban a perder más posiciones que el último, y entonces allí jugaron la baza esta de, ya que estamos los últimos, cambiamos todos y al menos guardamos un poco de recambios, y esto es lo que hicieron correctamente. Van a tener un poquito más de aire entonces. Desde luego. Y bueno, es decir, el caso de Vettel, ¿no? Ha salido el último y remontando, ha hecho una carrera bastante interesante para el espectador y casi consigue meterse en el podium. Julio, ¿tú cómo viste así a primera vista la carrera cuando termina? Bueno, al principio no me lo creía, ¿no? Con viendo en el pit lane, ¿no? El motor o la tapa motor del Ferrari de Raikkonen ahí, mecánicos trabajando, y yo decía, después de lo que había pasado, ¿no? También con Vettel, o de lo que se ha estado hablando, ¿no? Esa pieza ahí entre el turbo y el motor de carbono, que en fin, ha fallado y no me lo creía, ¿no? La única baza ya ahí teníamos a Raikkonen para intentar restar algún punto a Hamilton, aunque bueno, al final se vio que eran, ¿no?, los equipos que iban bien, que en este caso era Red Bull. Carrerón de Max Verstappen, no se le puede poner un pero. Carrerón también de Ricciardo y bueno, piloto del día, ¿no?, Vettel, desde, como decía Joan, ¿no?, desde esa última posición, llegando ya a estos puestos, casi besando ahí el podio, y bueno, por lo menos se pudo maquillar algo más, ¿no? Ferrari coger algunos puntos que, bajo ya mi punto de vista, están en una situación en la cuerda floja, no se pueden permitir ya ningún tipo de problema, y como dice Xavi Joan, la caja de herramientas ya está fuera y esperemos de que Ferrari pueda sacar algún punto y darle un poquito más de emoción a este campeonato, porque de momento Mercedes, si sigue así, aunque hemos visto, ¿no?, que han tenido aquí algún fallo, o mejor dicho, Red Bull ha estado mejor, y esperemos de que, como dice Joan, sean estos árbitros, resten puntos y lleguemos a un final de campeonato apretado. A mí lo que me llama la atención es que, bueno, para un fin de semana para los ferraristas de infarto, ¿no? Entre que Vettel salía el último y después la sorpresa de Kimi. Bueno, hay que decir que teníamos una carrera con una salida limpia, y los coches por la derecha, ¿no?, que salían por el lado derecho de la pista, realmente adelantaron muchas más posiciones que los que estaban a la izquierda, ¿no? Se vio mucha diferencia y, bueno, eso dio a adelantamientos curiosos. Hubo perjudicado, ¿no?, como por ejemplo Alonso, con respecto, por ejemplo, a su compañero que salía por el otro lado, Van Dorn, ¿verdad?, que se coló ahí en la cuarta, quinta plaza, y bueno, cuarto, Joan, se puso. Cuarto se puso, efectivamente. Joan, ¿cómo viste ese inicio de carrera? Más limpio de lo que yo esperaba en un principio. Bueno, sí, limpio, y eso es normal, ¿eh? O sea, en un circuito, si no está totalmente mojado, siempre tienes una parte, si está húmedo, como lo vimos, siempre hay una parte que es más seca que la otra. Y si tienes la gran suerte de poder salir en una parte que esté más seca, obviamente tienes más tracción en la salida y puedes hacer una salida mucho más limpia. Pero yo vuelvo a repetir, lo que hemos visto este fin de semana para mí es un grandísimo Verstappen con una grandísima salida y un ganas de atacar. Un Hamilton que mira la calculadora, que no sé si es lo bueno o lo malo, pero está mirando, que no le plantó cara a Verstappen en absoluto porque no iba con él la guerra. Él tenía mucho que perder, Verstappen nada que perder. Un Ricardo que sigue con el martillo cogiendo puntos, que esto es importante. Un Bottas desaparecido y una grandísima, grandísima remontada de Vettel, que hay que sacarse el sombrero, que aunque yo a veces soy muy crítico con él, esta vez se merece ser el piloto del día. Sí, desde luego, ¿no? Y lo que tú decías, Verstappen, pues con el cuchillo entre los dientes, esta vez decía que no se le escapaba, ¿no?, esta gran oportunidad. Hamilton no era realmente su guerra, tenía mucho que perder, como decías, ¿no?, y jugó a ser inteligente al fin y al cabo. Él lo que tiene que quedar es por encima de Vettel, y esa fue su baza, ¿no? Es decir, es lo que jugó realmente y no quería arriesgarse. Xavier, ¿cómo ves el tema de esta salida y el tema de Max, que se pone primero, ¿no? Y en cuanto se pone primero, se veía que tenía más ritmo, ¿no? Al igual que Ricciardo también se veía que tenía más ritmo, que en cuanto adelanta Bottas, también se marcha, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, Red Bull ya venía avisando desde los libres que parecía que había encontrado un buen equilibrio en el coche, circuito que se adaptaba bastante bien, y la verdad que Verstappen se pone en el primer tercio de carrera, se pone ya primero. Hamilton casi que lo deja pasar, no le presenta batallas, pasa, o sea, lo vi, a mi juicio, que no le presentó batalla, y como dice Joan, Hamilton tiene la calculadora entre las manos, veremos a ver si esto no le perjudica, aunque creo que lo tiene ya muy, muy, muy de cara, y mucho se tiene que equivocar Hamilton para que se pierda este Mundial, ¿no? O sea, me gustaría que fuera más disputado hasta el final, pero creo que esto lo tiene bastante, bastante encaminado si no se equivoca o si no aparece una avería que lo haga abandonar y Vettel gana. Sí, sí. Vettel tiene que ganar sí o sí, ¿eh? Sí, Xavi. Bueno, no le vale tercero, no le vale cuarto. No, no, es que estoy más en eso. Creo que es más difícil que Hamilton se equivoque, ¿no? O tiene algún tipo de avería o algún lance de carrera, ¿no? Pero, como tú dices, Hamilton lo tiene ahora muy controlado. calculadora en mano y, oye, a puntuar. Tiene un buen colchón. Hamilton hizo su carrera. Verstappen tenía mejor ritmo, pasa y yo ya te sigo y... Y en nada, en pocas vueltas le sacaba 5 segundos. Sí, sí. Esta pena a Hamilton. Creo que, algo que dices en todo el año no se ha visto. Si me permitís un momento, yo creo que hay una cosa muy importante y al menos esperanzadora. Y es que en un circuito donde hay dos rectas larguísimas, donde la unidad de potencia de Mercedes tenía que hacer una grandísima diferencia, aquí diferencia cero, y al contrario, yo creo que la Ferrari era mucho más competitiva por el trato que tiene con los neumáticos a los Mercedes. Obviamente tuvieron los problemas que tuvieron de fiabilidad, el hecho de que un piloto sale al último y el otro que no sale, esto obviamente ayuda a Mercedes, pero cuidado que tampoco se lo van a poner fácil, ¿eh? Yo veo una Ferrari muy muy fuerte en este momento. Vuelvo a repetir, con un Vettel que el hecho de salir el último le ha permitido cambiar el motor y todas las piezas y tiene un buen motor para terminar las carreras de lo que resta de campeonato, que vamos a ver si van a sufrir los Mercedes o no con la caja de herramientas. Y aquí lo que sí veo y de una manera evidente y que llevo tiempo ya diciendo es que el paso superior que han hecho todos, más que nadie, ha sido Red Bull, que ahora sí es competitiva, y los circuitos que vienen son más cara para ellos de los que han habido hasta ahora. O sea, es obvio que en un Suzuka, que necesitas un coche con carga dinámica sin drag y que tengas la potencia justa, yo creo que el Red Bull puede ser bastante, bastante jodido de pasar, ¿eh? O sea, en este sentido, creo que Red Bull va a ser la clave de quién es el líder del campeonato, ¿no? Y para eso tiene que estar por delante de Red Bull. Yo, de momento, visto en Malasia, que ha sido una excepción Mercedes, ya no estoy tan seguro de que sea Mercedes el que vaya bien en Japón, ¿eh? Que en teoría sí tendría que ir, ¿eh? Y lo veremos pronto, pero me cuesta de ver. Y me da la sensación de que no he entendido demasiado lo que ha pasado en Malasia. Yo he leído, Joan, no sé si lo has podido leer, que llevaban paquete nuevo, ¿no?, de aerodinámica a Suzuka, y me llamaba la atención porque Hamilton estaba diciendo que bueno, que no sabían si ponerlo o no. Es decir, esa duda, bueno, ya a mí, no sé, me llama la atención, ¿no? Porque es que el problema es que lo llevaban también en Malasia. Sí. Y lo llevan en cada carrera. Y ves a saber si los datos del túnel se están contaminando en este momento, ¿no? Porque claro, si obviamente los resultados que dan y hacen una serie de cambios esperando que vaya mejor y va peor, obviamente el coche no era tan competitivo como ellos esperaban. Entonces, esto pone en punto interrogante todo lo que venga a partir de ahora hasta que no encuentren realmente cuál es el fallo o cuál es el problema. Sí, la verdad y que... Y ahora mismo El coche o las escuderías que tienen mejor aerodinámica o trabajan mejor la aerodinámica son Red Bull y Ferrari. En Mercedes no han tenido nunca fama de aerodinamistas, ¿eh? Bueno, Xavi, cada carrera nos ha traído evoluciones nuevas, cosas totalmente de futuro. La verdad es que chapó por lo que han hecho en Mercedes hasta ahora. Ahora, quizás, vuelvo a repetir, quizás haya un problema de errores con los datos, porque obviamente tú no pones algo que no va en el coche, pondrás algo nuevo si estás convencido de que va bien. Y si no va bien, hay que entender el por qué no va bien. Y ahí es donde yo digo, una carrera después de la otra, cuesta muchísimo buscar estas razones del por qué. Joan, cuando has dicho que la información puede estar contaminada, ¿crees que se deba al solapar la información de un package aerodinámico con otro, intentar hacer la media a ver qué sale? Puede ser esto, puede ser que los datos que vienen de CFD o del túnel ya no sean tan correctos como hasta ahora. Los túneles de viento, depende de la temperatura del año, si no son acondicionados externamente e internamente, varían. Entonces hay que jugar con una serie de valores y de cálculos para poder compensar las variaciones que hay constantemente, ¿no? O sea, no sé exactamente cómo funciona el túnel y me imagino, porque estoy hablando de mi experiencia, que ya hace bastante tiempo de los túneles, pero no estoy al día y esto cambia cada día, ¿no? Por esto que no me permito decir absolutamente que sea este el problema, pero lo que es evidente es que si ellos esperaban tener un coche mejor, aquí fueron menos competitivos que dijéramos en Singapur, que esperaban tener un coche peor. Y allí fueron competitivos. O sea, esta es lo que quiero puntualizar, ¿no? En cambio, Ferrari fue competitiva en Singapur y fue competitiva en Malasia, independientemente que tuvieran los problemas que tuvieran de fiabilidad. Y el que va constantemente bien, el que va constantemente bien y en progresión cada vez más, y da la sensación que, por lo que hemos sentido de Ricardo, que Verstappen llevaba una puesta a punto un poco diferente, es Red Bull. Sin duda, estos sí han encontrado, después de mucho tiempo y de mucho sufrimiento, han encontrado cuáles eran las razones del por qué no acababa de funcionar y ahora sí está funcionando como se esperaba desde el inicio del año, que no era. Muy bien, Joan, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Hasta ahora. Eres Radio. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place. Fire all of your guns and pumps and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. And the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Muy bien, después de esta pausa volvemos y retomamos lo que sería el debate. Por un lado, vemos que Hamilton se le ve como un poco pesimista, ¿no?, para las carreras que viene, esa contrariedad, ¿no?, de que ellos esperaban tener ciertas mejoras y que no ha terminado de funcionar, ¿no? Llega esa confusión, esas dudas, y que Mercedes siempre ha sido un coche más difícil como de configurar y adaptar a según qué circuito, ¿no? Y bueno, parece ser que ahora Ferrari, Red Bull y demás, que en ese sentido son más maleables, parece que están encontrando y le están pisando los talones. Red Bull va a ser un actor en primera fila y que va a tener mucho que decir en la disputa del campeonato de unos y de otros, ¿no? Y sería bonito que ahora que Mercedes le había pasado a la delantera a Vettel, ahora Vettel hiciera otra remontada y le volviera a pasar, ¿no? Sería muy bonito a nivel de espectáculo. Lo veo difícil. Lo de Hamilton, de estar un poco pesimista, es pose, y es una pose que necesita el campeonato. Sí, sí. O sea, si Hamilton sale arrogante diciendo, bueno, ya está hecho, claro. Aquí mucha gente se queda en casa y no mira ni la tele. Entonces hay que darle un poco de chicha y sin duda es algo que a mí me da más la sensación de pose. Piensa que ahora llegamos a unos circuitos donde el Mercedes, en teoría, era mucho más hábil. Austin, Suzuka, son circuitos donde el Mercedes en teoría ha ido muy bien. Lo que pasa es que le ha crecido el enano que se llama Red Bull. La lucha con Ferrari estaba muy, muy cerquita. Había quizás algunos sitios que podían ir un poquito más, un poquito menos, pero está claro que lo que le interesa a Hamilton es meterlo en pole y decir que el coche no va del todo bien, pero que él lo hace, ¿no? O sea, esta es un poco la película que yo pongo encima de la mesa, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de pose que no pose. Yo creo que los circuitos que vienen son más cara a beneficiar a Mercedes, y el único que le puede tocar las narices aquí es, sin duda alguna, Red Bull, que los veo tremendamente fuertes. Sí, la verdad es que también Ferrari le ha venido de perlas, ¿no? Este aliado, entre comillas, si me permitís, ¿no? De que ahora Red Bull esté ahí, le va a poner las cosas difícil a Mercedes. Y, hombre, estamos acostumbrados hasta casi mitad de temporada a ver un duelo Mercedes-Ferrari, Hamilton-Vettel, con alguna carrera con Bottas, que por cierto ahora hablaremos también de Bottas, que se ha perdido aquí en este Gran Premio, ¿no? Y creo que le ha venido muy bien a Ferrari en estos momentos que Red Bull esté donde tenga que estar, que tengamos un campeonato ya a tres equipos, ¿no? Y podamos ver ya una rivalidad y que no sea tampoco un campeonato ya, porque es lo que hablábamos, ¿no? También para la gente, el público, ya la monotonía, un Hamilton ya con Hammer Time que sacaba tantos segundos. Yo cuando vi a Verstappen que se puso a 9 segundos de Hamilton, creo que fue en su parada, alucinaba. 9 segundos le sacó Red Bull a Mercedes. Aquí pasa algo, ¿no? Como dice Joan, ojo, los Mercedes, aquí falla algo, ya esto no es normal. No hemos visto una carrera, sino una superioridad de Red Bull, que como digo, se vuelve aliado un poco de Ferrari, y que creo que nos va a poner un poco de salsa picante, ¿no? Para este final de temporada. Y en cuanto a Bottas, es aliado de Ferrari. Bueno, porque yo creo que es enemigo tanto de Ferrari como de Mercedes. De hecho, lo que puede hacer es que Ferrari coja menos puntos. Si Mercedes es más fuerte y ellos están por detrás, Ferrari va a perder muchísimos más puntos. Va a ser más aliado de Mercedes que de Ferrari. Pero yo creo que él no tiene aliados. Él lo que tiene es ganas de ganar y todos van a perder. Yo creo que en este sentido veo una revuelta tan fuerte y unos circuitos que llegan tan buenos para ellos, que me da la sensación de que los dos, tanto Mercedes como Ferrari, van a perder. Y lo que hay que hacer es perder el mínimo posible. Claro. Bueno, y una cosa que me llamó también la atención, no sé si lo visteis, ¿no? Que Bottas cambiaba la posición dentro del monoplaza. Está un poquito más elevado porque comentó que en Singapur, si no recuerdo mal, le costaba lo que era ver el vértice de la curva. No sé, Joan, hablando técnicamente, ¿no? Si nos puedes ampliar algo más, o esto es muy común, porque yo la verdad es que de la primera vez que veo el piloto a mitad de temporada cambiar, ¿no? Lo que es la posición dentro del monoplaza, un poco más elevado, ¿no? Esto es un poco inseguridad. Obviamente, de Singapur necesitas ver el vértice para evitar los problemas o tocar el arcén equivocado o en el momento equivocado, ¿no? Pero creo que los pilotos ya tienen una experiencia suficiente como para saber entender que pueden hacer esto. El cambiar de posición o levantarlo, ponerle un poco más de goma espuma abajo, son cosas que pueden pasar, que son normales, y que en circuitos especiales pues quizás necesitas tener la cabeza un poco más enderezada. Pero también esto puede dar una sensación de un poco de inseguridad, de no saber bien lo que tienes que hacer. Sí, es verdad que los coches de hoy en día, los pilotos van muy retrasados, y en un circuito donde tienes que estar muy atento a los arcenes y al guardarrail, pues posiblemente él estaba más cómodo, un poco más levantado. Pero de todas maneras, Bottas no estuvo en Malasia. Y en Malasia es un circuito más convencional, más normal, más de rectas largas, de casi poder relajarte un poco. Singapur no te relajas nunca. O sea, que estamos hablando de un Bottas con un performance horrible en un circuito donde las características del circuito son más adecuadas para su coche que para otros. Sí. Y este para mí es el punto de inflexión, ¿no? El punto de decir, cuidado, aquí hay algo, señores. Toquemos la campana porque hay algún problema. Porque en absoluto me niego a creer que Bottas haya olvidado de conducir, ¿no? Sí, es algo raro porque por un lado es lo que tú comentas de la inseguridad, por otro lado es que, claro, es que en este Gran Premio sorprendía mucho el ritmo que llevaba, le estaba haciendo tapón a Ricciardo, cuando lo pasa a Ricciardo, vamos, le pasa un avión y se marcha, efectivamente, y que termina en un quinto puesto, es decir, que Vettel saliendo el último haya quedado por encima de él, no sé, ¿no? Es decir, da una... No tiene sentido. Claro, da una mala sensación, ¿no? Como un mal sabor de boca, a ver qué es lo que pasa realmente con esto. Si es el coche, si es Bota, que está como, decimos, ¿no? Inseguro y demás. Así que, no sé, pero para los aficionados de Mercedes, yo creo que dan malas sensaciones, ¿no? El tema de Botas y a ver qué puede hacer. De hecho, se decía en el equipo que a ver qué podían hacer, ¿no? Un poquito para remontar el ánimo de Botas para los próximos Gran Premios, ¿no? Porque le van a necesitar y bastante. Sí, claro. Es un mensaje raro el que ha hecho el equipo de Toto Wolff, ¿no? De a ver cómo podemos ayudarlo a subir la moral. O sea, si tú estás en el equipo de Mercedes y tienes la moral baja, mejor que te dediques a jugar a fútbol, ¿no? A otras cosas. O sea, vamos a ver. Tendrías que ser el tío con más moral del mundo, porque tienes el coche que te permite, como mínimo, demostrar tus habilidades. O sea, en este sentido, yo creo que si ellos han hecho un comentario de este tipo, es que hay algo que en este momento... Hay algo de la puesta a punto del coche de Bottas, a menos de que haya un problema personal que no lo sabemos, pero si no es un problema personal, si es un problema, dijéramos, deportivo, de él, de su capacidad, yo creo que hay algo que quizás no le dé la seguridad a la que él se ha encontrado durante este año, que lo hemos visto muy seguro en muchas carreras y muy inseguro en otras. O sea, cuidado, hemos visto el dos Bottas, las dos caras de Bottas. El hombre que se puede liderar y ganar una carrera, o el hombre con ganas y con garra, y el hombre que toma la posición de ser el segundo dentro del equipo. Pues estas son las dos caras que hemos visto de Bottas. Claro, y que además, bueno, ahora Xavier, a ver qué te parece, pero vemos el que Bottas esté quinto y digamos que detrás de él estén Checo y esté Van Dorn, pues es que, claro, define un poquito cómo ha sido la carrera de Bottas, ¿verdad? Es que Vettel no tenía que haber pasado a Bottas, es que claro. Era quizá la norma número uno o la orden número uno que Bottas debía haber cumplido, ¿no? Es no dejar pasar a Vettel por nada del mundo, porque es el enemigo de tu compañero con quien se está jugando el... No lo pudo parar, Xavi, no lo pudo parar. O sea, ¿qué haces? ¿Le pones la trabanqueta? ¿Le pegas un tiro? No, pero no lo pudo parar porque no encontró el ritmo. Vettel era muchísimo más rápido. Claro. Y si Vettel hubiera hecho la pole o Raikkonen hubieran hecho la pole, se hubieran llevado este Gran Premio, seguro. Bueno, no sé, esto es otra historia. Y yo no voy a entrar en la bola de cristal, pero yo vuelvo a repetir, he visto desde la clasificación, desde Malasia, desde Monza, por decirlo, para mí, la gran puesta a punto, la gran punto de verdad de cambio ha sido Monza, ver en un circuito donde con un ala de papel de fumar eran capaces de pasar a Ascari, las Lesmos, las Chicans, a la misma o más rápidos que los otros. O sea, un coche... De una efectividad, de una eficiencia aerodinámica, el Red Bull, tremenda, sabiendo y por descontado, y que ninguno tenga ninguna duda, que el motor Renault aún está por debajo de Mercedes o Ferrari. Yo he visto un paso enorme, y este paso lo han ido incrementando en todos los sitios. Obviamente, en circuitos como Singapur, donde pones muchísima carga o máxima carga, disminuye, esconde un poquito los defectos del chasis. Pero en un circuito donde necesitas poner las alas bajas para tener velocidad punta, allí es pura, pura aerodinámica y eficiencia. Y esto es lo que he visto en Red Bull. Y creo que tienen la forma de conseguir la velocidad bajando ala, cosa que los demás no se lo pueden permitir. Y esto quiere decir que tienen un chasis brutal. Claro. El mejor, sin duda. Y bueno, en cuanto a la mala defensa, entre comillas, de Bottas, ¿no? Con respecto a Vettel, con un coche bastante inferior, Alonso le dio bastantes problemas a Vettel para pasarlo, teniendo en cuenta el coche que tiene, ¿no? Porque después adelanta a Alonso por fin y con Magnussen le duró media vuelta, ¿no? Aproximadamente para pasarlo. Y bueno, teníamos ahí también la zona media, ¿no? Había otro tipo de coches, pues luchando por los puntos, Stroll, Grosjean, Ocon, Massa, Hülkenberg, ¿no? Y Alonso que al final arañando, pero no pudo rascar ningún punto, ¿no? Hablemos de Stoffel, de Vandoorne, para mí hizo un carrerón y un fin de semana brillante. Delante de su compañero de equipo en clasificación, haciendo una buena salida y llevando en un circuito, vuelvo a repetir, que no es la característica habitual para lo que hemos visto hasta ahora de una McLaren, llevando a una McLaren Honda a la séptima posición. Cuidado, chapó, a ver si el motor este empieza a funcionar en estos momentos y quizás se tienen que arrepentir de lo que están haciendo o de la decisión que han tomado hasta ahora, que es algo que llevo también yo tiempo diciendo. Sí. Y lo hemos hablado, Joan, efectivamente, lo hemos dicho ya. Sí, y lo hemos dicho aquí. ¿Te acuerdas, Xavi, que lo hablábamos y mencionábamos a Joan? Lo decíamos. Ya sé que yo soy el que tiene más moral que la Alcoyano, el que tiene más moral que la McLaren. Pero cambiado, el nombre de Alcoyano no existe, ahora es la McLaren. Sí. El tío que tiene más moral. Pero teníamos la misma moral que tú. Cuidado porque Honda, y ahora en este Gran Premio, si se la juegan y cambian el motor, aunque tengas en los últimos, yo creo que la evolución que lleva Honda es otro paso bastante, bastante más adelante. Y cuando digo bastante, estamos hablando como mínimo de 25 o 30 caballos. Exacto. Y esto ya empieza a tener un color diferente. Eso anunciaron, Joan. Eso ya se puede llamar un segundo. Sí, sí, sí. Decían que para Japón no iban a llevar una evolución que... Bueno. La tienen allí. No tengáis dudas que la tienen allí. Ahora será si Fernando la quiere... O porque si la necesita y la quiere, tendrá que salir el último. Este es el problema, ¿no? Mm. Pero vamos, yo de Fernando, no la sé ponía. Lo que... Ahora es otra historia, pero si yo estuviera en Honda y Honda estuviera con nosotros, la utilizaría para saber el potencial realmente de este motor. Xavier, en esta carrera que ha tenido tan buena actuación Vandoorne y que hemos visto más retrasado a Alonso, ¿crees que por el tema de la salida, lo que comentábamos de la parte izquierda, que los coches no terminaban de terminar de hacer una salida buena, le lastró para el resultado final? ¿O crees que simplemente en esta carrera ha tenido mucho mejor ritmo Vandoorne? ¿Tú cómo lo has visto en cuanto a pilotaje? Salió séptimo, acordaros que salió séptimo. Sí, claro. O sea, ha terminado séptimo saliendo séptimo. No es que le han regalado nada, ni en la salida ni en nada. Yo sin duda creo que Vandoorne le ha comido la tostada aquí a Fernando, pero se la ha comido bien, por méritos propios, por pilotaje, y sí que pienso que quizás ha sido de los grandes premios más flojos de Fernando, ¿no? No sé si porque le faltó rendimiento al coche, si porque, no lo sé, lo desconozco. Pero es como si hubiera tenido aquí una pájara, ¿no? Porque me esperaba que a lo mejor pues fuera P10, P9, ya no P7, pero P10, un P9, pues... Hasta en la estrategia, Vandoorne para la vuelta 13 y Fernando para la vuelta 26, o sea, estamos hablando de estrategias totalmente diferentes, o sea, cuidado porque no hay que quitar absolutamente ningún mérito, no le han regalado nada a Stoffel, y Stoffel es un piloto que sabemos que va bien, que le ha costado mucho entender... esta McLaren Honda hasta ahora, que ha tenido también muchísima mala suerte con muchísimos fallos, como la ha tenido Fernando, ¿eh? No digo por nada, ¿eh? Pero que ya hace un par de Gran Premios que está dando estos puntos de atención, decir, bueno, ya ahora ya empiezo, si no se rompe, ya me encuentro a gusto. Sí. Y creo que esto es una demostración más de que ya empieza a encontrarse a gusto con lo que tiene. Sí, bueno, y lo que dice Joan, no le han regalado nada, ¿eh? Séptimo en quali, 1.31.5, por delante solo del resto del mundo, ¿no? Para que me entendáis. Ocon, con 1.31.4, ya el resto no, Bottas, Ricciardo, Verstappen, ¿no? Es decir, hizo desde un fin de semana muy completo, séptimo en quali luchando y séptimo en carrera. Yo lo que me llama la atención ya que McLaren desde Singapur, lástima, ¿no? También hay Alonso que tuvo ese percance en la primera curva, pero yo creo que McLaren, si en Singapur no hubiera tenido problema Alonso, esto ya evidentemente son hipótesis, podría haber luchado por un P4 fácilmente. Sí, en eso estoy de acuerdo. Claro, y ahora, John, vemos, como dices, a Vandoorne séptimo, haciendo un fin de semana completísimo. Es decir, no, la quali, ¿sabes? Son dos circuitos que son de blanco y negro. Sí. Lo que se esperaba de Singapur lo sabíamos todos. Hungría fue competitivo y Mónaco fueron competitivos. Singapur, donde pones máximo de carga, y la McLaren tiene muchísima carga aerodinámica. Sí. ¿Vale? Le falta siempre el motor, pero tiene muchísima carga aerodinámica. Y yo de Singapur, más o menos, te podría decir que me lo esperaba. Uh-huh. Ahora, de Malasia no me lo esperaba. Hay dos rectas donde, sin duda alguna, McLaren tiene un hándicap enorme, que es las rectas. Y aquí lo que hemos visto es un Stoffel haciendo un muy, muy, muy buen trabajo. Sí, bueno, tan buen trabajo que de hecho incluso, fíjate que ha adelantado en puntos en el Mundial a Alonso. Así que, cosa que creo que en una temporada completa solamente lo ha hecho Button, ¿no? El que la ha superado en puntos en una temporada completa. Así que fíjate, ¿no? Claro. Yo no pondría esto de ejemplo porque han pisado tanta mierda este año que sí. No hace falta, o sea, obviamente si no acabas ninguna carrera, que a veces podía haber puntuado Fernando y no lo has acabado, obviamente si el otro está al décimo, pues mira, tienes un punto y va punto a punto, puedes robar la posición a tu compañero, pero bueno, yo no le daría ninguna importancia, ni tan siquiera comparo a Stoffel con Fernando, por la experiencia, por la habilidad y por muchísimas cosas más, ¿no? Bueno, y una carrera menos, ¿no? Mónaco tampoco participó Fernando. Lo que sí digo es que se está gustando, se está encontrando bien con el equipo, que le costó muchísimo y que es un piloto que aún tiene mucho por demostrar, pero que está demostrando que es un piloto que no se han equivocado en absoluto McLaren, ¿eh? Un piloto de futuro. Bueno, de hecho arrasó en la GP2. ¿Xavi? Sí, no, que, sí, estoy aquí. Que comentaba que un piloto de futuro que de hecho arrasó en la GP2 y bueno, que se esperan grandes cosas de Vandoorne. Yo lo he considerado siempre un grandísimo piloto. Lo que el chico, claro, se ha encontrado con una McLaren, con un motor Honda en pañales, ¿no? Que siempre es lo que he dicho, ¿no? Que creo que Honda entró 2 años antes de lo que tenía que haber entrado en Fórmula 1. Quizá tenía que haber esperado un par de años más en desarrollar bien el motor, en romper motor, en ponerlo en un banco de pruebas y hacer kilómetros y rodar y rodar y rodar y exprimirlo, y quisieron entrar quizá demasiado forzados. Si hubieran entrado un par de años después, quizás hubieran tenido más suerte, hubieran tenido mejores resultados, no lo sé, habrá de especular, igual hubieran roto motores igual, no lo sé. Pero sí que es verdad que el pobre chico, pues también viene de arrasar en la GP2 y se encuentra con un coche que no puede dar ni 3 vueltas seguidas, o a la que lo aprieta un poco, como hemos visto en los test de Barcelona, donde se pudo ver que solo dando 2 vueltas ya hasta la tarde ya no volvían a salir. Pues hombre, ¿qué quieres que haga? No puede hacer más de lo que, con la herramienta que tenía, no podía hacer más, creo yo, ni él, ni Fernando, ni cualquier otro piloto hubiera hecho nada, pienso. Desde luego, Xavier, y bueno, vamos a hacer una pausa y afrontamos la recta final del programa. Hasta ahora. Eresradio.com. Season ticket on the one-way ride. Muy bien, volvemos de la pausa y afrontamos la última parte del programa. Julio, creo que tenías algo que comentar, ¿verdad? No sé si me llamó mucho la atención también de Gasly, ¿no? Para mí es un fin de semana, lo vi un piloto muy competitivo, muy, muy serio, muy por su sitio. No sé, Joan, ¿cómo lo viste? ¿Te sorprendió Gasly? No, no me sorprendió porque creo que es un grandísimo piloto también. No cometió ningún tipo de error. Hizo lo que se le esperaba. Obviamente el Toro Rosso no está en condiciones de hacer nada, grandísimas cosas más. Máximo que podía haber hecho Carlos era estar el décimo. Del décimo a la posición de Gasly no es que haya una gran diferencia. En este sentido, yo creo que él hizo lo que tenía que hacer. Es tener la nariz limpia y hacer las cosas que le pidieron el equipo, que era volver con el coche a casa, ¿no? Y coger experiencia. Y creo que ha demostrado que es el piloto de futuro para Toro Rosso. Yo creo que lo tienen muy claro en Red Bull, a menos de que haga alguna cagada, que espero que no. Pero en principio, la demostración que hizo, yo creo que es suficiente como para pensar en que puede ser el piloto de este Toro Rosso Honda del próximo 2018. Y Joan, ¿qué piensas de la entrada de Gasly? ¿Porque se le ha agotado el crédito a Kvyat o porque están pensando en que como ahora Carlos se va a marchar a Renault y demás, pues lo están ya baqueteando para que vaya cogiendo experiencia? ¿Cómo ves el yo tema creo de... que es esto. Yo creo que es esto. Yo creo que para el año que viene van a tener a Kvyat y a él, y Gasly va a aprender de Kvyat, que no es un mal piloto en absoluto. Y creo que de momento lo que están haciendo es darle experiencia para que no inicie un año de cero. Claro. Entonces, que... Para que tenga la confianza en sí mismo, creo que eso es lo que están haciendo a espaldas al peso de Kvyat, ¿no? Que lo están jodiendo moralmente. Pero bueno, ya lo han hecho otra vez. Sí. Y como se ha recuperado, pues esperan que se vuelva a recuperar, ¿no? Yo creo que personalmente es más fuerte Kvyat que Gasly, que es mucho más joven y mucho más tenero, ¿no? Sí, claro. Lo que está haciendo es crearle un poco de callos en la espalda. Y en el, esto es lo que están haciendo. Y creo que quieren empezar el año pues con un piloto que ya tenga unas sensaciones del coche precedente, de cómo funciona el equipo, de cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Y lo van a mantener hasta final de año. Yo creo que esto va a ser así. Claro, es que creo que la puerta esté cerrada para Kvyat. No lo veo aún. Aún no lo veo. Claro, es que para el espectador a lo mejor lo que puede pensar es a este chico lo han quitado de Red Bull, lo bajan a Toro Rosso y ahora de Toro Rosso lo bajan del asiento y meten a otro piloto, ¿no? Como diciendo, cada vez va a marcha abajo y sin frenos, ¿no? Pero puede ser... Bueno, sí. Vamos a ver, hay una cosa muy importante que hemos conocido estos días, ¿no? Que ya casi empiezan a decir de que la puerta de Ricardo en Red Bull está ya medio entreabierta. Obviamente ellos se paran el culo, por eso han hecho lo que... han hecho con Carlos de decir, vale, estás cabreado, estás aquí, te vas a ir, pues no, te dejamos que te vayas, pero eres nuestro piloto y si queremos te vuelves. Entonces, sí, por lo que sea, Ricardo o Verstappen, pero creo que en este momento ellos apuntan más para un Ricardo, se escapa, va a Ferrari o va a algún otro equipo, obviamente tienen ya la baza cubierta con Carlos. Y esto es lo que hay. En este momento no tienen tampoco más. Tienen a Gasly, a Kvyat, a Carlos y a un Ricardo con posibilidades de irse. Entonces tienen que parar todos los golpes. Y creo que lo que están haciendo es inteligente. Siempre y cuando si uno entiende, o sea, es quizás moralmente mal para los pilotos, pero quizás uno tiene que entender que el que ha pagado tu trayectoria deportiva tiene unos ciertos derechos contigo, ¿no? Y a veces esto también lo vemos en el fútbol. Claro. Pues hay que apechugar y mamar. Sí, bueno, y hablando también del tema de asientos y demás, decía Massa que estaba preocupado, ¿no? Porque no le confirmaban nada, y con el tema de que va a probar Kubica y pues está ahí con el temor, ¿no? De que le van a quitar de en medio. Joan, ¿cómo ves el tema de Kubica, las opciones que tiene de recalar en Williams? Bueno, lo que he leído últimamente y lo que he podido informar es que siguen con la historia de Paul Di Resta y Kubica, hacer un tête-à-tête o mano a mano, que yo personalmente no tengo ninguna duda de que Robert se lo va a comer. Y Massa, la verdad es que hemos visto actuaciones de Massa totalmente fuera de lugar. No en este Gran Premio, pero en otros Gran Premios, tocándose, tapando, bueno, haciendo tonterías que no son de un piloto de su categoría, ¿no? Yo creo que Massa, antes de que se haga daño, lo mejor que puede hacer es ir a jugar al balón con su hijo. Así de claro te lo digo. Sí, efectivamente. De hecho, cuando estuvimos en el Gran Premio de Monza, tuvimos la oportunidad de desayunar con Robert y le preguntamos acerca de la vuelta a Fórmula 1, así, no de una manera muy, muy, muy directa, ¿no? Pero él sí que, de una manera muy, muy directa, nos dijo que sí, que él se sentía bien, que quería estar en Fórmula 1 y nos dijo que para él era más fácil conducir un Fórmula 1 que un GP2 porque no necesitaba hacer tanta... La dirección asistida. Sí, sí, la dirección asistida. Sí. O sea, tuvimos la oportunidad de saberlo por su boca, ¿eh? Sí, pero es normal que diga esto y que es lo, obviamente, gracias a Dios, hoy en día, si fuera en los 80, te aseguro que Robert no podría volver. Pero hoy en día, con estos coches... lo vemos, y no solamente lo vemos esto, vemos hasta gente de una cierta edad ya que siguen siendo muy competitivos porque ahí está la experiencia y las narices que le metan cada uno, ¿no? Pero cuando los coches eran tremendamente unas bestias, y hablamos de bestias, eran coches que necesitabas una fuerza física, parte mental, tremenda, y hoy en día no tanto. Bueno, Yo estoy convencido de que iba a estar en Fórmula 1, ¿eh? Convencidísimo, ¿eh? O sea, con la cara me lo decía todo, ¿eh? Pero también te lo digo, ¿eh? Es normal. Es decir, y todos queremos que vuelva, ¿no? Es decir, claro. Sí. Ojalá, efectivamente. Y bueno, Joan, tú eres el mayor valedor, ¿no?, de Kubica, así que tú más que nadie lo conoces y conoces realmente las posibilidades reales de que si se sienta en el coche de William, ¿cómo crees que puede hacer realmente un buen papel, ¿no?, en esta temporada que viene? Lo que sí conozco de él, aparte de muchas otras cosas, es que es un cabezón que no lo sabes tú bien. Lo duro que es con sí mismo y lo cabezón que es el tío. Y estos días, o sea, la prueba que le dieron a Renault, o que la posibilidad que le dio a Renault, creo que le ha abierto una serie de puertas, y te aseguro que él no está en casa esperándose a que se le abran más puertas, sino que está trabajando, se ha puesto con Rosberg como team manager, que le está haciendo de team manager, está abriendo puertas, y está trabajando como un cabronazo en el gimnasio para estar de una forma tremenda. Se debe comer todos los grandes premios, toda la información... Se debe de estar comiendo todo, o sea, es un trabajador nato, es una bestia. Y en este sentido creo que si entra, o hay un cara a cara entre Paul de Resta y él, yo para mí creo que no va a haber ni color. Si esta es la decisión, y espero que sea así, yo creo que va a ser bueno para Williams, porque tiene muchísima experiencia, porque es muy, muy hábil. Y también va a ayudar a Lance Stroll, que no hemos hablado, pero que otra vez está por delante de su compañero de equipo y que ha terminado octavo, ¿eh? Cuidado con el canadiense, que nos reíamos todos al inicio del año de decir el niño papá que tiene, porque lo paga el papá. Pues el niño papá ha hecho podiums y está consiguiendo puntos y está haciendo carreras, que está por delante de su compañero de equipo. Brutal. ¿Está confirmado para el año que viene Stroll? Perdona, que ahora mismo no lo recuerdo. ¿O tiene contrato Xavi? ¿Te acuerdas? Porque... Sí. El Stroll estará el año que viene, seguro. Vale. O sea, si lo tiene o no tiene, no te preocupes, que papá va a hacer lo que tenga que hacer. Esto está claro. Sí, y también confío en que este año Paddy haya trabajado ya y que el año que viene, pues el 2008, el 2018, vaya... sea ya el proyecto de Paddy, ¿no? Paddy cogió lo que había quedado del amigo de Joan, de Pat Simmons, o lo que quedaba de él, y bueno, y a ver qué son capaces de hacer. Yo confío en que Williams va a hacer un coche... Mejor. Totalmente, sí. Mejor que el de este año, no tengo ninguna duda. Sinceramente que sí, porque el de este año es muy parecido al del año pasado y muestra las mismas carencias que el coche del año pasado. Exactamente, y es una continuación de un desarrollo de un coche que ya está y que tiene unos defectos que no han sabido tampoco superarlos. Y la suspensión delantera, por ejemplo, es uno de ellos. Yo no voy a entrar en esto, pero quiero decirte lo que está clarísimo es que el potencial que tiene Williams con la unidad de potencia Mercedes tendría que estar por delante, por capacidad técnica y por muchísimas cosas, por delante de Force India o mínimo de Force India y de todos los demás, obviamente. Y en cambio estamos viendo una Force India haciendo un grandísimo trabajo con muchísimos problemas políticos, económicos, y que siguen haciendo lo que tienen que hacer. Y hemos visto, que no hemos hablado del todo, pero hemos visto un Ocon que por primera vez ha decidido tocar a otro que no a su compañero de equipo, porque le podía haber terminado con la misma filosofía que han terminado en los últimos grandes premios. O sea que en este sentido, los dos han conseguido puntos otra vez, y esto es bueno para el equipo, que es importante a la hora de la repartición de los beneficios televisivos. Sí, sí, eso lo comentaron en carrera. Dice, anda, mira, ha decidido chocarse con el otro coche en vez de con su compañero, ¿no? No, y que vemos que aparte de todos los problemas que están teniendo de económicos, políticos y de compañeros, en cada gran premio están en constante evolución, te llevan cosas nuevas en cada gran premio. Sí, no, están trabajando con el túnel de viento de Toyota, que es de los mejores. Es cuando McLaren tenía un problema, ha ido allí, cuando Ferrari tenía un problema, estuvo allí un año, y obviamente es un túnel que da una información brutal. Y lo están sabiendo hacer, lo están sabiendo trabajar, y la verdad es que están haciendo un trabajo que por el presupuesto que tienen, hay que sacarse el sombrero del grandísimo trabajo que está haciendo Force India en este momento. Sin hablar de que su jefe lo ha metido en cárcel, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera, ¿eh? Y en las últimas noticias es que la han puesto a la sombra por unos cuantos días. Supongo que con una fianza lo quitarán, pero ya ha llegado a la sombra. A mí me llamó mucho la atención las 33 estas, ¿no? Que le decían las vértebras encima de lo que era la de tiburón, ¿eh? Me llamó mucho la atención, ¿no? Porque en diferencia con otros equipos que no lo llevaban, ¿no? Y Force India, ¿no? Implantó pues esto, ahí, ¿eh? Es exactamente esto, innovar diferentes. Y es, el coche es diferente a los otros, y esto quiere decir que hay una huella del diseñador muy, muy dentro de lo poco que puedas hacer estos días, que casi todos se parecen. Hay una huella muy identificable de la persona que está llevando la parte aerodinámica. Y vuelvo a repetir, hay que sacarse el sombrero de lo que se está haciendo en este momento. Muy, muy, muy bien por un equipo con muy pocos medios, con muy pocos medios, tampoco muy poco dinero, con menos de Toro Rosso, ¿eh? Estamos hablando de un equipo que de verdad hay que felicitarles y decir chapó, chavales. Bueno, señores, pues ya este fin de semana, ¿no? Nos vamos a Suzuka, hemos hablado, ¿no? Un trazado un poquito exigente, o de los más exigentes, con todo tipo de curvas, rectas, ¿qué os voy a decir, ¿no? ¿Cómo veis ahora que ya? ¿Perdón? Subidas, bajadas. Sí. Diría que es de lo más exigente, ¿no, Joan? De lo mejor. Es un circuito, o sea, es para mí Spa y Suzuka son los dos circuitos de verdad. De los de la antigua, de tener narices, son brutales, brutales. Y allí vamos a ver los coches que de verdad van bien. Bien en todo tipo, en tracción, en cambio de dirección, con las S's, en agilidad, en potencia, en buena frenada. Vamos a ver un gran premio que será divertido. Uh-huh. Y ahora tenemos a Red Bull, ¿no? O sea que ahora preguntaré cómo veis, ¿no? Vamos haciendo porra, aunque ahora está la cosita un poquito más difícil, ¿no? De acertar. ¿Cómo lo veis? Pole, primera, segunda, tercer puesto. ¿Por quién apostáis? Pole para Hamilton. Verstappen segundo. Vettel, Ricardo. O Ricardo Vettel. ¿Segundo Ricardo, Joan? ¿Tercero Vettel? No, segundo Verstappen, tercero Ricardo. En clasificación estoy hablando, ¿eh? Sí. Vale, ok. En carrera veo Verstappen, muy parecido a lo que ha pasado aquí. Porque creo que Hamilton ha decidido que mientras Vettel esté detrás, que no le va a meter el morro a Verstappen, nadie. Ojalá me equivoque, ¿eh? y lo haga. Pero claro, me da la sensación de que la cantidad de puntos que lleva por encima de Vettel, lo que quiere es llegar a los últimos grandes premios sin problemas. Piensa que tampoco la caja de recambios que tiene Mercedes es demasiado agradable, ¿eh? O sea, están tan... En algún momento van a tener que penalizar, y esto les puede quitar puntos. Y ahora es el momento de ganar el máximo de puntos por cuando lleguen las maldadas. Por supuesto. Xavier, ¿tú qué opinas del tema de, bueno, tu porra personal para Japón? Mira, me la voy a jugar. Ricciardo Verstappen Hamilton. Pues es interesante, ¿no? Bueno, los Red Bull, como van tan potentes ahora, si siguen la curva de evolución, ¿no? De mejora que están teniendo. Es que yo veo en este circuito, en las S's, en los cambios de dirección estos rápidos que comenta Joan, al coche más ágil que veo es al Red Bull. Al chasis más limpio, al chasis con menos resistencia, con menos drag, con el Red Bull. Sí. Ok. Y Julio, ¿tú qué ves? ¿Con el corazón o con...? Con la cabeza, mejor. El Julio te va a decir Vettel, Raikkonen y Arribavene. Arribavene no está muy contento, ¿no? Hemos dejado a Fernando, que si lleva el motor nuevo no sabemos lo que Honda puede hacer, ¿eh? Y es un circuito, McLaren puede ir muy bien, mucha experiencia de aquel circuito. Hemos pasado meses trabajando, estudiando y conociendo el circuito, o sea que cuidado, casa de Honda... Cuidado, podemos tener un Fernando allí luchando por la cuarta o la tercera. Por un P5, Joan, por un P5. Yo apostaría por un P5. Y un P4 también, quizás, ¿sí? Sí, puede estar allí, allí tocando. Por delante de Ferrari. De un Ferrari seguro. Sí, claro. De un Ferrari seguro. Bueno, yo os digo mi apuesta. Ah. Primero Vettel. Segundo Max. segundo Max. Tercero Hamilton, Alonso P5, Carlos P10. Bueno, yo creo que apuesto por Ricciardo, por primero, segundo Hamilton, tercero Verstappen, cuarto Vettel, y a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, siempre puede ocurrir de todo. Nunca, ¿quién iba a pensar que Kimi no iba a comenzar la carrera, ¿no? Entonces ya veremos lo que ocurre. Lamentablemente no tenemos más tiempo en el programa de hoy. Los programas sucesivos vamos a tener más tiempo para hablar, un poquito más por lo menos. Darle la bienvenida de nuevo a los oyentes de EDRadio.com. Estamos contentísimos ahora de formar también parte de esa familia, ¿no? Y que todos junto a Greening pues tengamos más oportunidades de llegar a más personas, ¿no? Para hablar de la Fórmula 1, que es lo que nos gusta. A los oyentes también nos tienen en iVoox y en iTunes, que nos escriban, que nos comenten, que siempre respondemos, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Joan, gracias, Xavier, gracias, Julio, por haber echado aquí un rato hablando de Fórmula 1. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Greening, vuestro programa de Fórmula 1. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Get it on, bang the gun. off, so let's dance, take a